ustedes, chicos, un abrazo muy, muy grande. Gracias, ¿eh? Hasta pronto. Un besito. Chau, chau. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3, más vivos que nunca. Noticias. Política. Agustín Rossi dijo que sus equipos articulan casi diariamente con Salud el operativo de vacunación. El ministro de Defensa destacó que la cartera que conduce pone a disposición todos los medios aéreos y terrestres para que la vacuna llegue en el menor tiempo posible a los distintos lugares del país. Rossi agregó que para el operativo de vacunación propiamente dicho, el Ministerio de Defensa participará junto a los gobiernos y ministerios de salud provinciales con sus servicios sanitarios. Alejandra Gils Carbó dijo que el delito es dinámico y eso es incompatible con un procurador vitalicio. En ese sentido, la ex procuradora general aseguró que si el procurador tiene un plazo, la mayoría absoluta es totalmente razonable. Gils Carbó consideró que pasar al sistema acusatorio implica un proyecto de modernización y recordó que cuando no está definido quién investiga, ni el juez ni el fiscal tienen dispositivos propios y se delega la investigación en la policía. Fútbol. Marcelo Gallardo cuestiona al fútbol argentino por su decadencia total. El director técnico de River Plate hizo su análisis en la previa al partido de mañana en Brasil ante Atlético Paranaense por los octavos de final de la Copa Libertadores. En un fútbol argentino donde hay mucha rosca política, donde todos juegan a ver de dónde se saca ventaja, hay que acabar con eso, hay que terminar con eso, hay que realmente, si queremos un campeonato serio, tenemos que evaluar otras condiciones, ¿no? Tenemos que evaluar desde otro lugar, tenemos que ser serios, no parecerlo, sino también ser, y ahí es donde dejamos muchas dudas. Entonces, me da pena por el fútbol argentino. El fútbol argentino, yo dije hace tres, cuando estábamos todavía en un momento de no actividad, había remarcado que para mí el fútbol argentino iba a entrar en decadencia total. Y bueno, yo creo que sí, estamos en un proceso donde se está viendo lo que se ve, ¿no? Un fútbol bastante chato, donde no se juega por nada. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Agus Fumigaciones SRL. Control integral de plagas y limpiezas de tanques de agua potable. Encontranos en Isabel la Católica 1261, Barracas. Comunicate al 4-302-3034. www.agusfumigaciones.com.ar. Agus Fumigaciones SRL. Cumplimos 15 y llenamos las calles de colores. Te invitamos a que vos también agregues el tuyo. Envíanos ideas para que los muralistas las pinten en las paredes de nuestro barrio. Construcción colectiva del mural aniversario de Radiográfica. Déjanos tu propuesta en el 1550 12 35 89. 1550 12 35 89. Atención. Del 25 al 29 de noviembre se llevará a cabo el undécimo Festival de Tango de la República de la Boca, con shows en vivo, concurso de canto, charlas. Todo esto será transmitido por el Facebook del festival. Y el sábado 28 a la tarde se viene la única fecha presencial del festival, al aire libre y con todos los cuidados necesarios. ¿Dónde? En la puerta del Samovar de Rasputín. Ahí nomás, en Vuelta de Rocha, a pasitos nomás de caminito, habrá un gran show del Quinteto Negro de la Boca. Además también exhibiciones de folclore, música de DJ para bailar y todo con artistas del barrio. ¡Qué desencuentro! El Descubridor, Escuela de Teatro. Dirección, Manuel Callao. Talleres 2020. Actuación online. Inscribite al 11-4435-8444 o tallerescuela@eldescubridor.com. Visita nuestra página www.eldescubridor.com. El Descubridor, Escuela de Teatro.

estoy mintiendo. Algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos. Si hay alguien que no está acá es el lobo, ¿no? Después de el empate salvaje de la víspera frente a Patronato en Entre Ríos. Tal vez el peor partido del torneo y el peor de Gimnasia en mucho tiempo. Una involución fuerte que a mi entender demuestra que Méndez es un asistente, no es un director técnico. Y hay una diferencia muy fuerte. Para aquellos que dudaban sobre si Maradona dirigía o no, está clara la diferencia que hay entre la dirección técnica con la presencia de Diego Armando Maradona, aunque sean los más pibes los que transmitan sus instrucciones, pero él es el que diseña. Y este juego timorato, vergonzante y violento que presentó el Lobo ayer, violento junto con Patronato, se hizo una medición de todo el partido y no se pudo transitar más de 2 minutos sin infracción. Fue a la vez de uno de los peores partidos del torneo, uno de los más violentos del torneo. Así no vamos a ninguna parte y me parece que un buen plantel como el que ha formado Gimnasia con este cuerpo técnico está siendo desperdiciado. Yo no sé si decirle impericia, porque evidentemente Méndez y González ponen fuerte voluntad y tienen capacidad de trabajo y también de selección, pero indudablemente no son directores técnicos de primera división en sentido estricto, lo cual no es un demérito. Ahora, el tema de cómo organizar un equipo competitivo en el nivel más alto de la República Argentina es una cosa diferente a preparar y trabajar a lo largo de la semana con los muchachos. Espero que esto se resuelva y espero que Maradona retorne y en su defecto que se contrate a un técnico que lo asista a Maradona, pero que sea director técnico de primera división. Arriba la cortina. Bien, hablando de cada 2 minutos una infracción, mire por dónde. Y estaba observando una entrevista, 2 entrevistas en realidad, una reciente y una muy reciente a José Luis Cebrián, el histórico director del diario El País. Señalo porque, bueno, esto para los periodistas tiene cierta importancia. La salida de la prensa española del proceso dictatorial fue relativamente equivalente, conjugado con el argentino, y hubo muchos puntos de contacto conceptuales, muchos puntos de contacto en el diseño, en el nivel de elaboración. De hecho, bueno, Cebrián tiene 42 años de profesión, más o menos la misma cantidad que yo. Cuando ellos hacían El País allá, nosotros hacíamos La Voz aquí, y había, bueno, sin duda un respeto, y Diario 16, Cambio 16, tenían trascendencia, ¿no? Con el andar del tiempo nosotros hemos visto y denunciado el rumbo que adoptó El País, que tiene que ver con un proceso general, que está explicado en la nota que hemos publicado hoy en nuestras redes bajo el título Rataplan. No sé si saben lo que quiere decir Rataplan, pero me parece que se puede intuir en base a la sonoridad de la palabra. ¿A dónde voy? ¿Vieron eso? Cada 2 minutos una infracción. José Luis Cebrián, que sigue siendo lúcido, inteligente y dice cosas interesantes sobre el oficio, cada 2 minutos, digamos cada 5 minutos de la charla, repetía las palabras populismo y demagogia y señalaba lo importante es no caer en el populismo, lo importante es no seguir. Después hablaba de cualquier cosa, es decir, estaban hablando con los entrevistadores de actualidad, de esto, del otro, del estado de los medios, un montón de situaciones realmente interesantes, pero como si tuviera un chip, como si tuviera un compromiso, porque en este caso no hay lavado de cerebro ni cosas por el estilo que estén por fuera de la determinación del profesional,